Nos damos el placer de presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Quiero referirme en esta oportunidad a esta cuestión de la batalla cultural que dice el presidente de la Nación y fundamentalmente a ciertos temas, ciertas cuestiones que plantea como verdaderos, a nuestra propia visión, verdaderos exabruptos, violencias y descalificaciones, y que entonces tenemos como reacción igual y de sentido contrario, refutarlas. Yo creo que efectivamente es lo que hay que hacer, pero también hay que tratar de detenerse en cuál es el verdadero propósito de este tipo de exabruptos y violencias. Y francamente, creo que forma parte de su decisión de librar una batalla cultural. Claro que no descubrió el presidente argentino esto de la batalla cultural. Viene del fondo de los tiempos y quizás su exponente conceptual, teórico más importante es Gramsci, solo que ahora también los sectores de derecha le prestan una gran atención al tema cultural, porque efectivamente de lo cultural lo que hay luego es una disputa de las masas y no es otra cosa que una disputa de poder. En los últimos días, para no hacerla muy extensa, irnos muy atrás en la historia de este año y de los pocos años anteriores, el presidente, por ejemplo, dijo, se ahorraron 15 puntos del PBI para devolverle el dinero al sector privado. En fin, parece una confesión que clases medias, trabajadores, productores, industrias, pymes, cedieron riqueza para devolvérselo al sector privado, o sea, para transferirlo. Yo creo que está claro que intenta naturalizar que eso es lo lógico y que eso es normal, que el sector privado reciba transferencias a su favor a pesar de ser los supermillonarios. Las otras cuestiones que nos suelen molestar mucho, con razón, es su ataque, por ejemplo, al feminismo. En los últimos días el presidente se vanaglorió, cerró su último discurso con el logro, entre comillas, de haber cerrado el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y al INADI. ¿Por qué? Porque es un aguantadero de militantes, según dice el presidente. O sea, también allí se intenta correr la frontera de la valoración de que un país tenga un Ministerio de Mujeres a partir, en fin, de todas las deudas que tenemos de género nosotros y en todo el mundo, para demostrar de que eso es un aguantadero de militantes. De paso, también descalifica la idea de la militancia política como un valor. Algo parecido ocurre, como para terminar, porque creo que voy colocando sobre la mesa lo que quería, en el tema de la justicia social. Parece una incongruencia muy grande. Estoy en contra de la justicia social. Y sin embargo, sí, efectivamente quiere desarticular la idea de que debe haber una justicia social a favor de una idea de que hay minoría de triunfadores y grandes mayorías de perdedores, y que eso es lo normal. Y algo parecido ocurre con los derechos humanos. Macri había fracasado con aquello del curro de los derechos humanos, y este hombre y su vicepresidenta videlista, sin embargo, también están en una campaña tendiente a aquello mismo de Macri. O sea, hay una desvalorización de todo esto, y reitero y redondeo, creo que forma parte precisamente de esa batalla cultural que no debiéramos subestimar. Sin lugar a dudas, ¿eh? Y del otro lado hay un guerrero, alguien que se autopercibe como un cruzado de las que son para nosotros las peores ideas posibles en la Argentina. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, como siempre, ayudándonos a pensar.